Sí. ¿Nos podrías dar tu nombre, por favor? Sí, bueno, buenas tardes. Estamos aquí en el pueblo San Juan de Aragón. Mi nombre es José Pablo Rodríguez Martínez, nativo de aquí mismo, de aquí del pueblo San Juan de Aragón. ¿De qué manera es su participación en la representación de la Batalla de Puebla en el 5 de mayo en el pueblo de San Juan de Aragón? ¿De qué manera soy participante? Pues soy Zacapuaxtla. Más que nada me dedico a hacer todo tipo de bordado, tanto típico como regional. Pues participando hago los trajes de aquí, de lo que es la vestimenta de Zacapuaxtla. Un poco de lo que es la capa de francés. Relativamente, pues, la participación mía es, ¿cómo te puedo dar a entender? Participa activamente, o sea, sale en la conmemoración. Sí, participamos. Tenemos el trayecto, digamos, es Zacapuaxtla, te comento lo mismo. Tenemos más de 40 años saliendo en la representación de la Batalla de Puebla. Y de ahí, pues, la tradición mía es la herencia que nos dejó la mamá. Porque mi mamá se dedicaba a hacer bordado. Y anteriormente, digamos, ella fue la que empezó a hacer todo este tipo de trabajos. La herencia y lo mejor que nos dejó la riqueza fue esto. Las máquinas para poder llevar a cabo todo este tipo de trabajos. No nomás es la vestimenta del 5 de mayo. O sea, hay más todavía. Puede ser marcas personalizadas. De ahí en fuera, pues, chamarras, sudaderas, pantalones, playeras. Cualquier tipo de logotipo que quieran, se les hace tipo de bordado ahí. Ok. ¿Para usted qué representa esta conmemoración de la Batalla de Puebla en San Juan de Aragón? ¿Qué representa la batalla? No, pues eso es algo muy bonito. Algo muy bonito de haber estar aquí, en lo que es el pueblo San Juan de Aragón. Ya después de 43 años estar aquí, a los 3 años te comento, empecé a salir. Y es muy bonito ser partícipe de aquí, de esta bonita fiesta. Y digo, como te comento, tengo más de 43 años saliendo. Y es muy bonito ser del pueblo San Juan de Aragón y estar representando muy en alto el pueblo. Delegación Gustavo Madero. ¿Y para usted cuál es el momento de mayor énfasis en la conmemoración de la Batalla de Puebla aquí en el pueblo San Juan de Aragón? O sea, más eufórico, digámoslo así. Para que usted le represente algo o que le haya sido. ¿En los tratados de la ciudad? Bueno, aparte de los tratados de la ciudad, lo que es el desfile, lo que eran las abanderadas antes, el euforia, digamos, aquí, pues sería, pues a mí lo bonito y lo esencial es el desfile más que nada. Ver a los participantes, a los niños, de ahí pues hasta la gente grande, es muy bonito todavía ver a gente grande que todavía participa en esto. Es la euforia que, digamos, que me da orgullo ser sanjuanero, para que la gente grande todavía, y la pequeñez que hoy en día sigue en adelante, siga esta hermosa tradición. Okay. ¿Qué recuerdos tiene usted del pasado o ahorita, que actualmente se han transformado con el tiempo de la conmemoración? Pues lo que me recuerdo y lo que me encantaba era lo que le hacían el mentado cerrito, lo que ya no hacen hoy en día. Ponían el camión, lo que es la plancha del camión, era el cerrito. Lo adornaban muy bonito con palmas, con globos. Eso era muy bonito, subir al cerrito todos a bailar. Ver a todos cómo nos divertíamos. Muy independiente de los tratados de la soledad, eso es lo que se ha perdido hoy últimamente. El mentado cerrito. Y lo que más me acuerdo, vagamente, es cuando nos cortaban el pelo. Todavía me tocó ver cuando a quien agarrábamos, tanto a franceses como a zacapuaxtlas, nos cortaban el pelo. Eso fue lo bonito, y lo que más recuerdo de eso es eso, que nos agarraban y nos trasquilaban a como fuera. Eso era lo que se ha perdido y hoy se ha transformado en unas cosas muy, muy mal. Todo dio un cambio para mal, no para bien, sino para mal. ¿Alguna otra cosa? Pues más que nada también pues los trajes los hemos estado revolucionando. Yo como te digo, yo como los hago, pues anteriormente pues nada más sea lo que sea el cotón, sin nada alusivo, digamos, nada de la Virgen, nada esa de águil, de, o sea, de aztecas, nada más sea lo que era el águila, lo que traían. Hoy desafortunadamente, pues te comento yo que lo hago, pues tenemos que revolucionar igual, tenemos que darle otro género a todo esto, y eso ya se perdió mucho, la vestimenta. ¿Ahora qué le piden, por ejemplo, en sus imágenes? Pues ahora desafortunadamente pues nos piden lo que es la Santa Muerte, San Judas Tadeo, o alguna réplica, digamos, de un santo que ya no es alusivo a la tradición. Claro, por mi trabajo, pues, dice el dicho y dice bien que dinero es dinero, pero tenemos que trabajarlo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Bueno, ¿y qué más nos podría agregar que usted le recuerde, tenga recuerdos del pasado, de su infancia, o cómo comenzó usted a salir? Porque por un familiar. Pues a mí me empezaron a traer, digamos, a sacar, digamos, en el 5 de mayo a la edad de como de 3 años. Pues lo más bonito que yo recuerdo era de que agarrábamos los comales de mamá y nos pintábamos. Íbamos a los comales, hacían las quesadillas ahí, o en el caso, ahí se tiznaba todo. Entonces agarrábamos con las manos, llegábamos y ¡pum! Todos de negritos. Entonces eso era lo bonito de la infancia. Y en los trajes, pues, desafortunadamente nada más nos poníamos un pantalón, una camisa negra y órale, vámonos. Anteriormente, pues, lo que era, pues, el rifle era mi palo de madera. Ese era mi rifle, mi escoba. Eso era la infancia y lo que yo participé primero. Nada más fue una camisa negra, un pantalón cualquiera y mi rifle fue una escoba. Pues le agradezco mucho por su testimonio. Creo que es importante lo que usted menciona y le agradezco nuevamente, pues, por la entrevista.